No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. De 0 a 2 por Nacional Rock. ...49 minutos pasaron de la medianoche... ...seguimos aquí en Diario del Futuro... ...esto es Nacional Rock... ...y Ludmila Gurchenko... ...para variar un poco va a estar hablando... ...de los problemas que hay acá en la Ciudad de Buenos Aires... ...no, porque anticipamos al principio del programa... ...que el gobierno porteño... ...insiste con desmantelar uno de los principales... ...centros de reciclaje de la basura... ...en la Ciudad de Buenos Aires... ...que es el centro El Álamo... ...que está ahí en Villa Urquiza... En realidad esto larga hace tiempo. ¿Se acuerdan declaraciones de Macri? Los voy a meter en el túnel del pasado. Esto es Diario del Futuro, pero ahora vamos a Diario del Pasado. El año 2002, Macri quería meter presos a los cartoneros. No sé si se acuerdan que decía que había que sacarlos de la calle porque era un delito robar la basura como robarle a un señor en la esquina. ¿Se acuerdan de eso? Que decía que los cartoneros no podían andar sueltos en la calle porque en realidad lo que hacían era desparramar la basura, que tenían una actitud delictiva porque en realidad se robaban la basura. Él creía que se la robaban para ellos, que no pagaban impuestos y que en realidad la tarea era inhumana. Nuestros hijos, ¿cuándo dijo eso? En el año 2002, cuando era presidente de Boca. Nuestros hijos están expuestos y son los que van al colegio y tienen que tener contacto con las enfermedades que dejan los cartoneros en la calle. Eso era el año 2012. ¿Fue antes o después de tragarse el bigote? Eso fue mucho antes. Mucho antes, ¿no? Con declaraciones a La Nación. Pero eso ya pasó. Lo cierto es que ahora, y hablando en serio, hay un problema grave con El Álamo, la cooperativa. El Álamo, que es una cooperativa que surge luego de la crisis del 2001, una cooperativa formada por cartoneros y por los vecinos también de la zona, como varias cooperativas que hay en la Ciudad de Buenos Aires, 11 cooperativas en general, que se ocupan de la recolección de la basura y también el reciclaje de la misma. Son 11 cooperativas formadas por cartoneros y subsidiadas en parte por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder llevar adelante estas tareas. El Álamo, en particular, es una cooperativa justamente formada por los vecinos y los cartoneros de Villa Urquiza. Se le asigna a cada cooperativa una zona y tiene que trabajar en ese radio. Junta casi 200 toneladas de basura por mes. Y en realidad el sistema está organizado de la siguiente manera. Los cartoneros, bueno, hacen la recorrida, recorren el material, lo recogen, lo clasifican, lo enfardan, que significa que lo reducen y lo comprimen con una prensa, luego lo acopian y una vez que se llega a cierta cantidad de material lo venden a ciertos compradores y ciertos clientes con los que trabajan, y esto le da al cartonero una comisión, le queda un sueldo todos los meses. En realidad lo que está sucediendo con la cooperativa El Álamo es que está justamente en el medio de una obra en Roosevelt y Constituyentes, ahí en el barrio porteño entre Villa Porredón y Villa Urquiza, cerca, justo en los terrenos de un paso a nivel. ¿Por qué está ahí? Porque en realidad las cooperativas se tratan de ubicar en lugares donde puedan ingresar camiones o lugares, galpones amplios para poder hacer que los camiones entren y salgan con justamente la basura. Y en el paso a nivel donde está justamente El Álamo se va a construir un túnel, una obra, por lo que en realidad lo que dicen las autoridades del gobierno porteño es que el galpón se va a tener que reducir para atrás, o sea, van a tener que sacarle nada más y nada menos que 7 metros, que es muchísimo más de la mitad, o sea que va a quedar reducido a casi muy pocos metros donde no van a poder ingresar los camiones y prácticamente las tareas que se realizan ahí no se van a poder realizar. O sea que el lugar va a tener que prácticamente cerrar porque quedaría totalmente inhabilitado para la descarga y la carga de la mercadería, para otro montón de tareas que se hacen ahí, para las máquinas que justamente comprimen la basura para que los cartoneros puedan trabajar. Y el lugar no les dan ninguna respuesta, pero lo que se presume es que al quedar reducido a menos de la mitad, no pueden ingresar los camiones, al no poder ingresar las herramientas concretas para poder trabajar, es que va a desaparecer. Tengamos en cuenta que en esa cooperativa trabajan más de 150 personas, 150 familias, 150 cartoneros que todos los días pueden vivir de eso gracias a la cooperativa El Álamo. Atención, igual no son las únicas irregularidades del gobierno porteño con el tema de la basura. ¿Cómo es el sistema de recolección de basura? Por ejemplo, los sólidos. Decíamos antes que este sistema de el reciclaje, en realidad, de la basura, de los recolectores públicos, así se les llama y así es el programa del gobierno de la ciudad, es un poco hijo de esta ley de basura cero, una ley de hace bastante tiempo que el gobierno porteño trató de hacer cumplir, trató de formalizar y que no funcionó del todo bien. Ahora vamos a ir a eso, pero los recolectores públicos, miembros de estas cooperativas, hay ciertas cosas que están reclamando porque el gobierno porteño también se ha comprometido a cumplir y no las ha cumplido. Se firma un contrato entre el gobierno porteño y las cooperativas para formalizar en realidad el trabajo de los cartoneros y reconocerlos como, digamos, servidores públicos, ¿no? Porque en realidad lo que están haciendo es recolectar el servicio, se les paga por eso, se les retribuye. Ahora bien, el tema es que se habían comprometido a darle un seguro social, una obra social, un seguro por accidentes, herramientas de trabajo, un uniforme, ciertos guantes, gente está recorriendo y la basura y se puede cortar y es un trabajo justamente insalubre. En muchas de las cooperativas del gobierno de la ciudad, que el gobierno de la ciudad tiene para los recolectores públicos, esto no se está cumpliendo. A ver, con el problema de la ley, otra cosa que los cartoneros están diciendo, bueno, nosotros si se nos dieran las herramientas, se nos cumplieran con las cosas que nos dicen, se nos formara, se concientizara al vecino que tiene que separar la basura, como se hace en otras partes del mundo, y realmente se hiciera un plan integral y se formalizara esto como una especie de plan para justamente ayudar, inclusive, a que el gobierno de la ciudad no mande al SEAMSE la cantidad de basura que envía con la ley justamente de basura cero, que no se está cumpliendo bien, porque en el 2012 solamente se enviaron 2 millones de toneladas de residuos a los rellenos sanitarios del SEAMSE, que está directamente rebalsado y que amenaza con el 2014, y hay un conflicto ahí, no abrir más las puertas para poder enterrar la basura. O sea que no se sabe dónde va a ir a parar esa basura. Hay justamente una reunión de los intendentes, el intendente de Tigre, Sergio Massa, el intendente de La Torre también, varios municipios que están tratando de pedirle al gobierno de la ciudad un plan concreto de aquí a 10 años, que haga un plan de cómo van a resolver el tema de la basura, porque ciertos municipios están rebalsados y no van a dejar ingresar mucho más residuos a los rellenos sanitarios. O sea que con esa basura no se sabe lo que va a pasar. En realidad, lo que dicen los cartoneros es que nosotros el 40% del material que se envían a los rellenos sanitarios podría ser reciclado justamente por los cartoneros, que los llevan a los galpones, lo reciclan, lo comprimen y lo venden. Pero para eso se necesitaría, digamos, darle un apoyo a este régimen de trabajo de esta gente en vez de restringirlos y quitarles cada vez más lugares. Se necesitaría reconocerlo como una política pública y darle un apoyo del municipal, digamos. No solo un apoyo, sino también un protocolo, una información, o que los vecinos, digamos, se concienticen. Es muy difícil también y nos cuesta mucho separar los residuos. Hay toda una movida que en realidad no se está haciendo, que hay que hacer un mea culpa general y decir, bueno, no se hace, pero en realidad tampoco hay una política de parte del gobierno de la ciudad ni de otros municipios en una concientización del problema de la basura. Particularmente lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires es que los cartoneros y los recolectores públicos en realidad están trabajando como servidores al Estado y en realidad no se los reconoce como tal y no se les da las herramientas necesarias para poder actuar como tal, no se los retribuye de esa forma. Otra cosa que es importante, las complicaciones que tienen, además hay un arreglo que hizo el jefe de gobierno Mauricio Macri para poner más contenedores en la calle. No sé si se acuerdan en ese momento, hace 1 o 2 años, todo el problema que hubo y el debate que hubo en torno a esto, que era los negociados que podría hacer el gobierno de la ciudad con el tema de los contenedores. Se le pone en ese momento, se le interpone con varios legisladores de la oposición un recurso de amparo para que Mauricio Macri no pudiera poner los contenedores en la calle, porque eso iba a dejar directamente a los cartoneros sin trabajo. El contenedor, viste, los que se abren así, la basura, viene el camión de basura, pum, volquete. Se lleva el volquete y no hay más cartoneros que puedan justamente vivir de eso. Por eso es lo que ellos están reclamando. Dicen, bueno, nosotros no queremos ser subsidiados por el Estado, nosotros queremos que se nos dé un trabajo digno y que se nos pague por eso, si es necesario que se nos forme, que se nos dé las herramientas de trabajo necesarias, que se nos reconozca justamente, que se nos reconozca como servidores públicos y que se nos den, que se nos garanticen las maquinarias o la tecnología o lo que sea necesario utilizar para poder reciclar la basura y para poder también evitarle al gobierno de la ciudad llevar las toneladas a los contenedores o al SEAMSE, que en el 2014 amenaza con directamente cerrar sus puertas y no dejar entrar más basura de parte de la ciudad de Buenos Aires. Bien. Queda claro, entonces hay que estar atentos a ver cómo sigue. Es un tema que ya habíamos hablado hace unos meses porque no es nuevo el conflicto, pero esta serie de políticas del PRO dejan en claro que no se está avanzando hacia una solución, sino más bien todo lo contrario, se está atacando a un sector que por lo menos puede solucionar parcialmente este problema que la Ciudad de Buenos Aires va a tener, que viene teniendo ya, porque realmente en el marco de la Ciudad de Buenos Aires no se puede, ya no hay lugar para dejar la basura. Entonces lo que hay que hacer es sacarla afuera, y afuera ya están diciendo, wow, sí, paren sí. Un segundo, nosotros no vamos a seguir recibiendo la basura de ustedes.